desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno. Bueno. Estamos a la espera de ese contacto con Plinio, aguardando la conexión vía internet de cada jueves. Ya lo tenemos en imagen y buen día. Hola, buen día Hernán, buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con ustedes. Estoy un poco retrasado porque el teléfono me agarró en una llamada ahí justo cuando iban a llamar. Bueno, y bien. Quedé atrapado por ahí. Pero a tiempo, les a tiempo. Pido perdón a todos. ¿Irá el descuento correspondiente de este mes, entonces? Ok. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, Plinio, entonces. Queríamos empezar por esa demostración que te imaginás trascendió también a nivel internacional. Breve pero muy impactante visualmente, ese desfile militar de tanques que hizo Bolsonaro con sus seguidores frente a Plan Alto. Sí, Hernán, una manifestación que percorrió todas las televisiones del mundo, patética, y que resultó un tiro por la culatra, porque la verdad es que nadie se intimidó con los tanques. Y la votación que Bolsonaro quería en el Congreso Nacional la perdió. Y el resultado aquí en Brasil fue en realidad mucha broma contra el gobierno, ¿no? Porque fue una cosa completamente patética, pero como todo en Bolsonaro, siempre muy peligroso, porque instrumentalizó la tropa para hacer presión directa sobre el Congreso Nacional. No resultó porque, claro, la situación brasileña es de una crisis profunda en todos los niveles que se puede imaginar. Entonces no hay la menor condición de Bolsonaro dar el golpe con que tanto sueña, pero sigue desacatando las instituciones, desmoralizando las leyes, y esto, digamos, es una situación que va profundizando la crisis institucional que vive Brasil ya a años. ¿Y cuál es la lectura política entonces? ¿Él apostó a qué? ¿A presionar de alguna manera en que, llegado el caso, de subido los niveles de confrontación, él puede apelar a las Fuerzas Armadas que lo sigan? Mira, Hernán, hay que entender un poco este personaje, ¿no? Que es una especie de un bufón, Y sin duda alguna un pretendente a tirano. Yo creo que lo que Bolsonaro es un miliciano, ¿no? Uh-huh. Son estos policiales marginales que ganan plata intimidando a la gente en la periferia de las grandes ciudades brasileñas. Entonces toda su vida política la hace con amenazas, intimidaciones. Bueno, intentó hacer lo que sabe hacer contra el Congreso Nacional, pero la verdad es que ya está muy debilitado, como ya conversamos aquí, porque es mucho más probable que si Bolsonaro no se comporte, que sea impedido y sacado del poder, que el inverso, que él tenga condiciones de dar el golpe. Entonces, no funcionó. La verdad es que no funcionó, pero hizo mucho daño, porque cuando los militares hacen carreata, en el caso tanqueata, ¿va? Para presionar congresistas, para conseguir votación en la ley, es todo muy malo y todo muy patético, y la incapacidad de las instituciones brasileñas de darle un basta a Bolsonaro y no permitir que este payaso haga lo que hace, es en sí una gran crisis, ¿no? Pero la verdad es que Bolsonaro está muy, muy, muy débil, y estas manifestaciones en realidad no lo ayudan en nada, en el corto plazo. De todas maneras, no hubo incluso entre sus propias fuerzas mucho consenso en torno a esto. Leímos por ahí que el vice Mourão, por ejemplo, no estuvo de acuerdo y no concurrió. Muy bien notado, Hernán. El portavoz, por así decirlo, oficial del ejército es el vicepresidente Mourão, que es un gorila, pero es un gorila, digamos, institucionalizado y que tiene respeto en la tropa. Bueno, pero el gobierno tiene algunos bolsonaristas entre los generales, y es con esta gente que Bolsonaro opera, ¿no? Pero para allá del conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Bolsonaro no va y dice que no cree que esto fue una cosa adecuada, el recado está dado. Pero, Hernán, si el conjunto de la tropa quiere hacer un golpe, no quiere. Pero de cualquier manera se dejan instrumentalizar para hacer pequeña política, pero muy pequeña política, por Bolsonaro, lo que es muy, muy malo. ¿Se puede decir que esto, en lo concreto, en los sectores de poder que permitieron llegar a Bolsonaro a la presidencia, estas demostraciones están acelerando de alguna manera la convicción de desplazar a Bolsonaro? No sé si dejarlo llegar hasta las elecciones, pero que todo esto va acelerando ese proceso desde los poderosos, Plinio. Mira, Hernán, Bolsonaro no tiene, ya discutimos esto aquí, ¿no? No tiene, primero, el permiso de los americanos para dar golpe. Y el ejército brasileño es una sucursal del ejército americano. Entonces, primero. Segundo, no tiene el permiso del PIB, de la burguesía brasileña, ¿no? Hace unos 10 días, los grandes empresarios, algunos de ellos bolsonaristas, hicieron una nota muy dura para decir, no queremos golpe, nada de esto, estamos con las elecciones. Y, o sea, es una manera de decir, mira, no tiene la luz verde aquí. Tampoco tiene apoyo civil parlamentar. Siempre las intervenciones militares en Brasil se dieron con fuerte apoyo civil. En realidad, los golpes aquí en Brasil siempre fueron, por así decirlo, civil-militar, no solo militar. Tampoco tiene. Y tampoco tiene la unidad de la tropa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bolsonaro? Está desmoralizando las instituciones. Y en este sentido, sí es una cosa muy, digamos, perversa para la democracia brasileña. Pero a corto plazo es un presidente muy débil. La burguesía, yo creo que tomó la decisión no de hacer el impeachment, pero de empujar esto hasta el año que viene, ¿no? Ya estamos a un año y medio de las elecciones y yo creo que la decisión es, lo vamos domando. Claro que esto puede ser revogado a cualquier momento. La burguesía brasileña es totalmente, digamos, arbitraria. Y si Bolsonaro extrapola mucho, puede ser que su salida sea anticipada. Hay varios escenarios sobre esto, Hernán. Uno de ellos que no es descartado y conversa, aunque sea de especulación, es que Bolsonaro eventualmente puede salir de la presidencia y candidatarse a senador para tener la protección parlamentaria y no ser preso. Entonces, hay varias cosas que pueden pasar, ¿no? Lo que es claro es que es un señor totalmente inescrupuloso, fascista. Ahí. Quedó trancado. Quedó con la brasileña. Ahí. Un señor poderoso, dijiste fascista, y ahí se cortó unos segundos. No, es un señor, digamos, no poderoso, no es tan poderoso. Un señor, digamos, peligroso. Peligroso. ¿No? Peligroso, fascista y un bufón. O sea, sí, claro. Es un payaso, ¿no? Ahora le sirve en realidad, igual. Hernán, su papel en el momento es mucho más de un tonto de la corte de que un tirano. Aunque eso, tener un presidente que es un tonto de la corte no es una situación muy, digamos, estable para la sociedad. Sí. Justamente por eso, mientras él hace el papel de bufón, ¿no? Siguen tomando medidas, siguen sucediendo cosas que atacan a la base de Brasil. Por ejemplo, un casito podría ser, no sé, vos dirás qué dimensión tiene, pero está el Ministerio de Infraestructura de Brasil lanzando una licitación de áreas portuarias en Ceará, Amapá y Bahía. Estamos hablando de los puertos, nada más y nada menos. Acá en Uruguay estamos bajo fuego cruzado con el tema puertos. No sé, en Brasil, ¿qué importancia tiene, cuánto influye el tema puertos? No, influye mucho, ¿no? Brasil hoy día es un país primario exportador, entonces todo depende de lo que sale de Brasil, como en la época de la colonia, ¿no? Sin puertos no hay vida económica en la colonia, y cada vez más esto es igual aquí, ¿no? La verdad, Ángeles, es que tenemos que ver la situación brasileña en dos niveles, ¿no? Del punto de vista económico y de los negocios, las cosas van bien para la burguesía. Hay el ministro, ¿no?, del medio ambiente, que salió por acusaciones de contrabando de madera, que hizo la expresión pasar a boiada, que quiere decir dejar pasar los vacunos, ¿no? Dejar el ganado, deja pasar el ganado. Bueno, esto sigue. Todas las semanas es un golpe contra los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, la soberanía nacional, el patrimonio público, esto todas las semanas. Por eso para la burguesía la situación es, en cierto sentido, funcional, porque la debilidad de Bolsonaro aumenta la capacidad de la burguesía de sacarle, digamos, cambios que les conviene. Claro. Y la crisis institucional, esto se va profundizando y se deja para, digamos, resolver más adelante. Bien, bien. Lo institucional hoy ni tocamos, estamos ya cerrando, ¿no? Pero es importante que otra vez Bolsonaro insistió con que no va a confiar en el resultado de las elecciones, aunque perdió en el Congreso y no quería el voto electrónico, está en contra y todo lo demás, pero queda como amenaza ahí, viniendo de quien viene, ¿no? Sí, porque Bolsonaro en realidad no tiene fuerza hoy día de ninguna manera de dar golpes, pero es una... Entonces él va a permanecer ahí. Y si el golpe viene con Bolsonaro o sin Bolsonaro, porque la confusión es total, del punto de vista de la sociedad el daño está hecho. Sí, claro. Entonces Bolsonaro es un militante de extrema derecha con relaciones orgánicas con los partidos neonazistas, y sí tiene como un proyecto de destruir la democracia. Y esto él lo hace, aunque de manera patética, y no como exactamente le gustaría hacerlo, que sería ahora con él como comandante. Entonces sí es una situación muy mala que además ya la estamos examinando aquí hace años, ¿no, sí, Ángeles? Sí, exactamente. Bueno, cerramos, Plinio, estamos llegando al mediodía ya, pero un buen resumen, quedamos siguiendo además toda esta situación tan delicada contigo desde allá. Un abrazo grande, como siempre. Un abrazo a Radio Centenario, Ángeles, Hernán, a todos los oyentes, y prometo que el próximo jueves entro al punto del día. Ahí estaremos. Abrazo. Chao, Plinio, chao. Abrazo.